Carlos Casas, que nos va a presentar su película. Gracias, gracias a todos por venir, gracias al festival por invitar a la película. De Epstein, que justo hablamos el otro día de él, y que creo que hay como una parte, el sonido del viento como nunca lo has oído, ¿no? Que me fascina esa escena. Y siempre que pienso en el uso del sonido en el cine, me viene Le Tempestaire como ¡pah! De golpe, siempre, ¿eh? Es curioso. Posiblemente porque cuando lo vi me tocó de alguna manera, y luego también porque creo que trabajando un poco con la cuestión de sonido, siempre vuelves, ¿no?, al desarrollo que se hizo durante la peli, que fue como una producción donde Epstein le dio mucho valor a la captación de sonido por primera vez, ¿no? Era casi en ese periodo que no, él no sabía si iba a ser un programa de radio. Hay también esas imágenes maravillosas que quedaron del rodaje, en las que ves cómo grabaron todas esas partes de sonido, ¿no? Ese viento. Unos instantes como bastante mágicos, ¿no?, de la pieza. Cuando estaba haciendo un poco la selección de piezas, ¿no?, para Ojo Sonoro, Weekend debería ser la primera, ¿no?, el inicio perfecto, ¿no?, porque realmente es como la primera, ¿no?, que de hecho él grabó todo el sonido con la primera cámara que grababa imagen y sonido, y él utilizó solo la pista de sonido y desperdició totalmente la cuestión de imagen. Pues la verdad es que la relación de Ferrari, que ahora es muy presente porque ha retomado una presencia como muy merecida su trabajo, y yo creo que también, digamos, la visión de Luc Ferrari casi como documentalista, ¿no?, como uno de los primeros documentalistas sonoros, evidentemente de un hilo conductor más relativo a lo que realmente es mi práctica, ¿no? Esa idea del field recording casi visionado como un minimalismo puro de captación de sonido y de narración de ese sonido justo delante del micrófono, ¿no? Que luego, evidentemente, muchas de estas personas, ¿no?, de los colaboradores como Chris Watson y otras de las personas con las que he tenido la suerte de trabajar, también vienen de ese DNA, ¿no?, de ese inicio. Entonces me parecía como muy lógico empezar con Ferrari, y es una pieza que no dejo de escuchar, y es una pieza que también, de hecho, utilizo mucho en mis clases con los alumnos, etc., ¿no? Claro, porque son de un DOM especial. Porque... Un poquito más con dos. Normalmente algunas. Bueno, hay cover, sí. Y los gestionamos. Bueno, aquí está. ¿Y ahora el estándar son dos proyectores? Porque yo he visto varios planetarios con cuatro, ¿no? Pues. Suele ser solo dos. Necesitaba como esa, ¿no?, entrada en el campo de composición, y también un poco casi escultórico, ¿no?, del sonido. Es una pieza que también tenía una conexión, porque Parmenjan hizo también una pieza visual que nunca se ha visto, y que estamos intentando a ver si la redescubrimos. Y luego también porque es una pieza que en algunos aspectos para mí cerraba, ¿no?, todo un camino de investigación, y también ayudaba, o al menos para mí influyó en entender otro tipo de sonidos que de alguna manera o no se reclaman en la pieza de Watson, aunque en Watson es puramente sonido natural, ¿no? Y Parmigiani usaba sonido natural y luego lo reconstruía, ¿no? Lo de López es casi una cuestión casi sentimental, porque este disco para mí fue súper importante, porque fue como el redescubrimiento de todo un universo de música experimental. O sea, fue de las primeras veces que yo en casa solito me hacía las escuchas esas largas y viajes que un poco me han ayudado también, ¿no?, luego a construir un imaginario de ese arte sonoro y de abertura a todo un universo. Vale, lo vemos entonces. Uh-huh. Vamos pasando primero los estéreos, parece. Uh-huh. Muy bien. Vale, se inicia. Yo creo que tiene mucho que ver con las pasiones que tiene uno, ¿no? Yo creo que quizá la frustración de no poder mezclar lo que puede ser quizá la experiencia de un concierto con la experiencia de una visión en un cine, ¿no? Entonces, todas esas pasiones de un tipo de música o de esas experiencias vivenciales casi físicas de algún tipo de conciertos que te cambian, ¿no?, que cambian tu manera de entender lo que es ese intercambio de energía, ¿no?, en directo, y la experiencia de sala, que es como también al mismo tiempo privada, común, pero que hay un punto casi como que necesita ese salto, ¿no? Puede ser que haya un origen ahí, ¿no?, de ese cruce de como estas dos pasiones, ¿no?, la música y las imágenes, el cine, ¿no? Pero luego también creo que hay algo como, no sabría definirlo, pero seguramente de desafío, ¿no? De las películas o las cosas que me han fascinado siempre más han sido aquellas que han cuestionado quién era yo como espectador, quién era yo como escuchador, ¿no? O como... Entonces creo que también esa necesidad como de seguir esas pistas de esos incontestables y un poco los que no tienen las fronteras definidas, ¿no?, que siempre me ha parecido el lugar perfecto, ¿no?, es estar entre medio de disciplinas, ¿no?, no ser ni cineasta ni músico ni poder ser definido de uno o de otro lado, ¿no? Entonces eso es como... quizá es una necesidad, ¿no?, que te permite también imaginar y tener ese tipo de libertad que al fin y al cabo creo que es la que todos buscamos, ¿no?, como creadores, un poco romper eso y salir de esos moldes que últimamente me doy cuenta que vivimos todos en una misma burbuja de una manera tan radical que no salimos de cuestiones arquetípicas. No, es sonido. No sirve, gracias. Hay esta parte final de Cemetery, hay una parte de esos sonidos que le tengo un cariño especial porque estuvimos discutiendo mucho con Chris, ¿no? O sea, me acuerdo que en los diálogos, cuando yo le pasé un poco lo que son las partituras visuales de cómo imaginaba esos espacios, ¿no? Que luego íbamos a describir, había un momento en el que había una especie de escena donde evidentemente el elefante muere y ahí había como un enjuego de lo llamamos nosotros las batidas del corazón, pero al mismo tiempo que el espectador de nuevo no sepa si es un corazón humano, un corazón animal. Y a un cierto momento Chris me dice: Carlos, he encontrado el sonido perfecto. Y me lo pone y me quedé alucinado. Pero ¿y esto dónde lo grabaste? Tiene un sonido casi de un batido que no puedes explicar de dónde viene porque no lo relacionas a ninguna especie, porque tiene un ritmo raro y tiene como una frecuencia extraña. Y por lo visto él lo grabó introduciendo micrófono al interior de una de las dunas en Namibia, que captaban ese sonido, ese ritmo casi de un movimiento, ¿no? Casi, yo diría, sísmico, entre que tenía ese, un poco esa calidad mágica que buscábamos, ¿no? No sé, casi un viaje de génesis, ¿no? Desde todos esos sonidos, casi infrasonidos, y luego también muchas cosas grabadas con hidrófonos en lugares donde se cruzan algunas corrientes atlánticas, oceánicas. Y de nuevo ahí pues conseguimos incorporar algunos sonidos, ¿no? en la mezcla, sobre todo en la que vamos a oír hoy, quizá más presente que en la de la película. Pero que también era como poco a poco íbamos creando esa narración, incorporando sonidos de toda parte del mundo, ¿no? Que era un poco la idea original, ¿no? Es curioso, ¿no? Algunas veces hay hasta sonidos que te quedas como